siguen pasando femicidios, cosa que repudiamos y que estamos acá para decir que realmente tienen que abrir las puertas de la cárcel para estos genocidas, femicidas, esta gente tan cruel que está haciendo estas locuras acá en nuestro país. Tenemos que exigir toda la verdad, toda la justicia, toda la memoria para seguir andando y que la Argentina sea un país donde no haya ni olvido ni impunidad. Pero eso lo vamos a lograr nosotros y nosotras. Así que yo les voy a leer hoy las noticias. Bueno, primero voy a empezar por las marchas que hubieron del orgullo gay, que yo no falté nunca, pero este año no pude estar, y que realmente lo que quieren es que no haya más travesticidios, transfemicidios ni transhomicidios. Y nosotros apoyamos y queremos que de una vez por todas puedan marchar libres y respetados. Así que nosotras seguimos desde la línea fundadora diciendo que queremos la libertad en nuestro país para todas y todos los que transitamos. Decirles que acá un cura amigo nuestro, un cura Rubén Lazaga, que es de la Opción por los Pobres del departamento de Pellegrini de Santiago del Estero, fue amenazado de muerte mediante un mensaje de WhatsApp enviado a la Secretaría Parroquial. De paso les quiero decir yo a ustedes que a través del WhatsApp y todas estas cosas modernas están estafando a gente, amiga nuestra, que les robaron los sistemas y que llaman amigas y amigos para decirles que necesitan un préstamo o otras cosas que tienen el ardid esos estafadores. Cuidémoslo, no llevemos a la punta a nadie que nos llama de manera rara, porque directamente le decimos que los vamos a denunciar a donde sea conveniente. Bueno, después les queremos decir también que, como siempre, gente denuncia a la Patricia Bullrich por las mentiras que se manda y todas estas cosas que está haciendo. Pero bueno, nosotros que sabemos que ella estuvo complicada en el caso de Santiago Maldonado y en muchos casos más, entonces decimos que esta mujer un día va a tener que ir a la cárcel y va a tener que pagar por esas complicidades con los homicidios que pasan en la Argentina. Después le tenemos que decir también, a ver qué causa, bueno, la causa de Maldonado, que tiene que abrirse porque realmente hay más informaciones. Y ahora quieren desvirtuar, pero hay más informaciones de los responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Después tenemos que decirle, a ver, esto también. Sí, bueno. Bueno, acá sigue lo mismo también negando y escondiendo y desfigurando las pruebas que hay por los asesinatos, y en este caso de Cristian Ferreira y Miguel Galván, que hay testimonios de las complicidades y tratan de taparlas. Después, Lo que queremos decir que estamos vinculadas las madres con todos nuestros países hermanos. El caso de Ecuador es un estado de muerte para todos los habitantes. Están matando gente todos los días y están persiguiendo a todos los militantes políticos. Repudiamos y le decimos al gobierno de Ecuador que basta de muerte, basta de persecución, basta de que ese pueblo esté viviendo el terrorismo de Estado. Bueno, a ver. Todo esto es porque hay frío y la memoria se me enfría, ¿saben? Sí, hay mucha gente que tiene la cabeza fría. Bueno, acá también, también en Virrey del Pino, La Matanza, también hay amenazas, hay persecuciones y la gente está pasando terribles horas durante la noche, donde fueron intimidados vecinos y donde se han producido también asesinatos estos días. Bueno, después, además que yo he ido varias veces, les quiero decir, a Virrey del Pino, donde hay una fábrica que fabrica el glifosato y tiene envenenada a toda la gente de ese pueblo. También han hecho denuncias y es inútil, los dejan lo mismo que sigan con esa fábrica de glifosato. Bueno, acá también, no sé si vino mi amigo hoy, el doctor Ricardo. Ah, no, Ricardo está en la puerta del Grierson hoy. Acá tenemos unos médicos que nos acompañan, que hacen también acciones en el lugar donde trabajan. Y hoy, bueno, tuvieron que hacer una marcha donde el Grierson, 10 años que está terminado, que es un hermoso hospital, si uno le puede llamar hermoso a un lugar así, ¿no? Pero es hermoso porque ahí hay médicos que curan enfermedades y que quieren atender a la gente de ese barrio. Hay 250 mil personas que viven en esa zona y no tienen más que ese hospital y está inhabilitado porque no quieren ponerlo en funcionamiento como corresponde. Porque ahí el señor Larreta, que ahora como nos prohíben la E, se llama la rata. No queremos, pero si nos sacaron la E. Bueno, perdón. Bueno, les queremos decir que también está con esta campaña para que este hospital funcione como tiene que funcionar. Además, bueno, primera noticia que les quería dar, pero se me pasó un poquito, es que se nos murió una de las abuelas históricas, Lancy Lotto, que trabajó muchos años, luchó para encontrar a sus nietitos. Esta abuela ayudó, desde que se fundó Abuelas, a recorrer y golpear puertas para que aparecieran todos los nietos y nietas que las abuelas están buscando. Realmente lo sentimos, tenía 74 años y... Ah, 94. Bueno, pero yo quiero decir... Pero yo le digo abuela porque es abuela. No, claro. Es abuela. Como organización de abuelas. Es abuela de sus sobrinos. Es abuela de sus sobrinos. Sí. Bueno, a ver qué más. Claro, encontró a su sobrino el 3 de octubre del 16. Mirá vos, encontró al nieto sobrino Maximiliano Mena Lancilotto. Bueno, a ver, Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Romina, mamá de Esteban Gonzalo, víctima de una causa armada. A mi hijo se lo llevan por el parecido de la ropa y le imputan tres hechos, nada menos. La verdad que nosotros no teníamos idea cómo manejarnos porque no teníamos experiencia en el asunto. Y bueno, tuvimos la mala suerte de contratar unos abogados deshonestos que complicaron mucho más la situación de mi hijo. Pasó un año y tres meses y bueno, casi nos rendimos como familia porque mi hijo ya estaba rendido, quería firmar el abreviado. Y entonces es cuando yo me despierto y digo, no, mi amor, si vos no hiciste nada, vamos a pelear. No nos vamos a rendir sin antes pelear. Así que bueno, hace un mes que yo vengo tocando todas las puertas que puedo para lograr la absolución de mi hijo, porque no tienen, para mí, ignorancia, no tienen motivos para tenerlo detenido, porque no hay huellas en el auto, en el arma que le pusieron, porque esa se la pusieron. La filmación que ellos dicen que se parece a mi hijo, no se ve nada. Así que bueno, las llaves que dicen los policías que encontraron, luego cuando yo leo la causa, al dueño le entregan el auto con la documentación sin llaves. Así que bueno, mágicamente mi hijo queda imputado. Ahora estamos a 4 días del juicio. Estoy muerta de miedo, nunca en mi vida sentí tanto miedo, me falta el aire. La verdad que nos han destrozado la vida porque mi hijo se preparó, es un chico instruido, habla inglés. Bueno, nosotros invertimos mucho como padres y nos han arruinado la vida. Así está mi hijo hoy en día. Todo lastimado. Casi lo matan. Con una puñalada en el ojo, en la rodilla, el hombro dislocado, ¿no? Nosotros lo cuidamos, lo amamos, lo protegimos y bueno, me lo agarró el Estado, me lo dejó de esta manera. Y bueno, yo la verdad que estoy golpeando todas las puertas porque siento que el Estado me robó a mi hijo. Y hoy exijo que me lo devuelva. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, bien. Pedimos la libertad. Y pedimos que realmente se dejen de hostigar y de torturar, golpear a todos los pibes que se llevan detenidos, aunque sean por unas horas, lo mismo, las comisarías son de terror, realmente. A ver, vos traes también denuncia. Sí, vení. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Yo soy Miguel. Buenas tardes, Norita. Para nosotros es un honor estar acá en este lugar que representa tanto para la lucha, para la resistencia de nuestro pueblo. Y estar acá al lado de Norita y todos ustedes compartiendo este reclamo justo, ¿no?, que venimos haciendo hace tiempo. Soy Miguel de Jujuy. Nosotros vivimos en una provincia donde se ha instalado un Estado donde no se respeta nada. Tenemos a dos compañeras, Ana Julia Ramos y Marisol Velázquez. Hoy cumplimos un año de una causa armada que le hace a nuestra compañera por unos grafitis que aparecieron en la ciudad y que se le imputa directamente por una causa penal por amenazas al gobernador. Hoy cumplimos un año, esta causa habla de 6 meses a 3 años de cárcel. Podrán imaginar todo lo que estamos pasando. Estas compañeras son una docente, la otra comunicadora popular. Una es madre de dos niños, la otra compañera tiene 25 años, también un poquito mayor. ¿Qué contarles? Son militantes de la Biblioteca Popular Niños Pájaros de Jujuy, que tiene una trayectoria, nació en el año 2000, todos sabemos todo cómo fueron esos años, después de una década de mucha lucha, una década con olor a gomas quemadas, una década donde aparecieron muchas resistencias, donde siempre Norita y las madres fueron siempre nuestras banderas. ¿Qué decirles? Venimos a exigir justicia, venimos a exigir justicia, venimos a ver si es que acá nos escuchan, porque en Jujuy hicimos innumerables marchas, actividades culturales de todo tipo, pero bueno, allá gobierna Gerardo Morales. Y desgraciadamente no es el caso, este no es un caso aislado, sino que tenemos decenas de casos de imputaciones de todo tipo, en este caso causas penales. El viernes 24 hicimos la marcha a los 20 años de la masacre Avellaneda, donde a mí me hacen también una contravencional, que es una falta que habla de 15 días a 300.000 pesos en multa. También acá tenemos otra compañera, Gabriela Garzón, que también está con esa contravencional, que es, digamos, nada más y nada menos con herramientas que maneja Morales para disciplinar al pueblo, para hacernos callar, pero van al intento, como decimos, de los poderosos, porque acá estamos. Acá estamos, seguimos resistiendo, vamos a seguir luchando. El 6 de julio hay una marcha grande allá en Jujuy, donde muchas organizaciones del campo popular, de derechos humanos, vamos a salir a la calle a seguir exigiendo, ¿no?, que a cuidar la democracia que tanto nos costó, pero no esta representativa, sino la que soñamos los las de abajo. Así que bueno, eso, muchísimas gracias. Marisol no está sola, Ana Julia no está sola, nuestro pueblo es un pueblo de lucha, así que por la libertad de sobrecimiento de nuestras compañeras. Jalía Díaz, muchas gracias. Gracias, Julio. De acá pedimos la libertad ya de estas compañeras tan injustamente detenidas y tratadas. Tenemos que decir que ya hace rato Pablo Pimentel, haciendo unas visitas a Jujuy, detalló las violaciones a los derechos humanos que hay en Jujuy. Violan todos los derechos humanos. ¿Ustedes creen que la visita del presidente ayer es suficiente para decir que fue a visitar a Milagros Salas después de 7 años que sabe que está inconstitucionalmente detenida, no injustamente, inconstitucionalmente? Sin embargo, el presidente no habló una sola palabra. ¿De qué sirve que vaya a hacerse la campaña política paseando de aquí para allá en las provincias si permite que acá en la provincia de Jujuy se viole hasta la propia Constitución? Entonces es una alerta para decirle al presidente que primero la libertad ya de nuestra amiga Milagro Sala, la libertad ya de Julia y Marisol y de todos los presos que hay en Jujuy que están inconstitucionalmente detenidos. Así que estemos atentos porque seguramente va a haber que hacer una gran marcha para pedir que no pase en ninguna provincia de nuestro país. Bueno, y lo último que yo voy a comentar, Beverly Novino. ¡Qué bárbaro! No, yo voy a hablar un poco de la deuda del Fondo Monetario. Seguimos con más deuda, aunque ustedes no lo quieran creer. Estamos pagando y debiendo más. Como dice Adolfo Pérez Esquivel, cuanto más pagamos, más debemos. Bueno, y ahora ellos sacan y ponen condiciones y mientras tanto el gobierno sigue pidiendo préstamos al Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que qué desgracia tenemos en Argentina, país endeudado sin ver... y seguimos endeudándonos. Así que salir a la calle, ahora va a haber otras marchas para decir fuera el Fondo Monetario Internacional. No tenemos que pagar lo que no debemos. Los fraudes no se pagan. Se pagan cuando tenemos realmente deudas como son las verdaderas. La Argentina no es deudora. La Argentina es acreedora de la deuda que dice el Banco, el Fondo Monetario, que debemos. Nosotros además le pedimos a todos, al Banco de Desarrollo, al Banco Mundial, y ahora le debemos también plata a los chinos, que hicieron ese no gasoducto, algo de la de bueno, sí, todo el sur que está con desarrollo, bueno, más arriba del económico. Ya me voy a acordar. Bueno, que hacen las usinas en el sur. Bueno, todo eso lo ponen los chinos y nosotros tenemos un crédito para pagarle a los chinos. Entonces, en vez de darle a los jubilados, a los docentes, a los médicos, lo que corresponde, juntan para pagar ahora también a los chinos. Así que estamos bien. Bueno, y no escuchemos cuando dicen que vamos a ser más pobres. Luchemos para decir no. No vamos a permitir ser más pobres. Vamos a salir a pelear todos los días. Entonces, eso es lo que digo yo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a terminar. El podernos permitir estar aquí, el sentirnos apañados. Creo que, como yo, muchos ecuatorianos estamos aquí con la impotencia y con el dolor de lo que está viviendo nuestro país. Como muchos saben, el gobierno actual es un gobierno de derecha, conservador, neoliberal, racista, patriarcal, que con sus políticas de muerte ha encrudecido el hambre, la miseria, nos ha quitado la educación, la alegría, la cultura, el arte, y también nos ha quitado a 6 hermanos de lucha. Entonces, queremos agradecer igual como el apoyo, y también creo que es importante denunciar que la narrativa que nos quieren dar los medios de comunicación hegemónicos y el presidente Guillermo Lasso no es la realidad del Ecuador. Quito, Guayaquil y el resto de ciudades no somos ciudades racistas. Más bien, soy testigo del paro de 2019 y de este paro, que existe una cantidad increíble de apoyo, de donaciones, de voluntarios a las comunidades indígenas, campesinas que llegan a la ciudad. Y que igual se les agradece por siempre poner el cuerpo y siempre como ser los voceros de quienes, digamos, no pertenecemos al 1% que representa Lasso. Entonces, queremos, creo que, agradecer y denunciar y también pedirles que estén en vigilia permanente, porque tenemos 3 años más de gobierno neoliberal y que nuestras vidas están, como pueden ver, siendo violentadas, abusadas, y que igual agradecer como a todos los movimientos sociales, a las mujeres, a las disidencias sexuales, a los campesinos, a las obreras y a los indígenas, claro, no por estos 18 días de lucha, y eso, gracias. Sí, puedo decir el nombre de los compañeros detenidos y asesinados. Nos parece importante mencionar, que la persecución política que sufrimos en este momento en el Ecuador no empezó en el paro nacional, sino que en semanas anteriores se llevaron a militantes políticos de la lucha popular, como varios de nosotros. Fueron detenidos de manera arbitraria, allanados en su local, y se los llevaron con causas completamente injustas y arbitrarias, porque en Ecuador se está criminalizando la protesta. Entonces, hoy hemos traído sus nombres para recordarlos y pedir su libertad. Pedimos libertad para Ernesto Flores Sierra. Ya. Libertad para Gabriela Gallardo Sandoval. Libertad para Omar Campoverde Quimbuilco. Libertad para Nelly Yacelga Ortega. Ya. Libertad para Alexis Moscoso. Ya. Libertad para Silverio Colcha Galarza. Ya. Libertad para Juan Carlos Bustamante Rueda. Ya. Y libertad para Carlos Carhuachi Capito. Ya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Marita. Gracias. presos por luchar, libertad, libertad, a los presos por luchar, libertad, libertad, a los presos por luchar, libertad, libertad. Bueno, nos vamos a despedir. ¿Hay alguien más? ¿Y? Bueno, dale. Ya, porque se está terminando el solcito, ¿eh? ¿Más el micrófono? Bueno, los reparatorios que manda Anita Barabasio, además de San Juan de la Plaza, también de Yael, Alberto Noailles, militante del ER 22. Secuestrado por el ejército argentino en el taller mecánico en el que trabajaba en Amenábar al 200, Belgrano, el 15 de octubre de 1976. Es con su sombra unida, tan suave a mi nombre. En toda Latinoamérica, incluso a nivel mundial, contra la derecha fascista, contra el neoliberalismo que nos ha venido oprimiendo desde años atrás, acá también en Argentina, venimos luchando día a día por la mejora de como los ciudadanos digamos de Ecuador, que están peleando hoy por una mejor calidad de vida. Sin embargo, los están reprimiendo, los están encarcelando, los están persiguiendo, y simplemente por querer vivir mejor, por querer que tengan una justicia plena, por querer que tengan una mejor educación, mejor salud, porque la gente no se muera de hambre. El pueblo indígena está luchando mucho, los trabajadores, los estudiantes están luchando, y todos nosotros somos testigos de ello. Y muchos medios le dan la espalda a esa lucha. En muchos lados no se conoce qué es lo que realmente está pasando en Ecuador. Es una lucha que ha pasado en todos los países de Sudamérica principalmente, y en el mundo, pero en el Sudamérica hemos podido, mediante esas luchas, tener gobiernos populares, gobiernos representados que nos garantizan y nos defienden. Eso es lo que se está liberando hoy, y apoyamos esa lucha plenamente, y estamos en la calle, estamos protestando siempre, estamos saliendo a apoyar al pueblo de Ecuador con mis compañeros. Gracias a todos los que están acá, y es lo que podemos aportar. Muchas gracias. Bueno, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, por los pibes caídos por la bala asesina policial, presente, mujeres muertas por el puñal asesino de los femicidas, presente, por todas las madres y el pueblo que lucha contra el gatillo fácil, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hasta la victoria siempre, venceremos. Hasta el jueves que viene. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanzas. 30.000 compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Siempre!